Bueno, somos de la provincia del Chaco, somos huichí, somos de la Guardia Comunitaria Huasec, ahora reconocido por la provincia, la resolución 0730, en donde reconoce que somos ambientalistas. Eso es lo que nosotros queríamos, pasar a eso, ser ambientalistas. Realmente a nosotros nos preocupa nuestro territorio, como siempre lo venimos diciendo como pueblo huichí, y realmente estamos preocupados. Años anteriores veíamos la desnutrición y vimos que era una persecución al pueblo huichí. También vimos la ahora de lo que es el COVID que estamos viendo y realmente también nos preocupa. Y bueno, ahora también lo que siempre estamos recalcando a las autoridades de que tiene que haber un control, en este caso la seguridad. La seguridad es la que tiene que, de alguna manera, poner mucho, mucho cuidado a las comunidades originarias. Vemos que hay golpes hacia a los menores, hacia los ancianos, hacia la gente que por ahí muchas veces están, de alguna manera, buscando su plato de comida, ¿no? En este territorio. Así que eso es lo que pedimos a las autoridades. Nosotros, como indígenas de acá del Impenetrable, este famoso Impenetrable chaqueño, estamos en Sausalito, estamos a 600 kilómetros de Resistencia, a 300 kilómetros de Castelli, estamos a 100 kilómetros de Salta y estamos a 5 kilómetros de la provincia de Formosa. Nosotros lo que pedimos es el respeto hacia el pueblo huichí, y también queremos mostrar nuestro título de propiedad. Es un título que el pueblo huichí lo ha logrado y que son 100.000 hectáreas que le corresponde hacia todos los huichí. Por eso es lo que siempre estamos hablando, de que queremos resguardar nuestro territorio. Así que a todas las autoridades pedirle el respeto hacia el pueblo huichí, pueblo milenario y pueblo preexistente.